¡No! ¡El plátano! Si escuchas muy atento lo que te voy a contar, estoy segura que lo acertarás. Nana sube, nana baja, te vuelvo a repetir para que pienses otra vez. Nana sube, nana baja, un, dos, tres, adivina lo que es. La oveja. ¡No! ¡La navaja! ¡El policía! ¡No! ¡La abeja! Si escuchas muy atento lo que te voy a contar, estoy segura que lo acertarás. No es león y tiene garra, no es pato y tiene pata, te vuelvo a repetir para que pienses otra vez. No es león y tiene garra, no es pato y tiene pata, un, dos, tres, adivina lo que es. Pata espanta pájaros. ¡No! ¡La garrapata! Si escuchas muy atento lo que te voy a contar, estoy segura que lo acertarás. Con la nieve se hace y el sol lo deshace, te vuelvo a repetir para que pienses otra vez. Con la nieve se hace y el sol lo deshace, un, dos, tres, adivina lo que es. ¡Un cucurucho de helado! ¡No! ¡Un muñeco de nieve!